¿Cómo le va, Teniente Coronel? Omar Chamorro lo saluda, buen día. Buen día, Omar. Es un gusto comunicarme con la comunidad de Olavarría a través de su medio. Bueno, gracias por atendernos temprano, Teniente Coronel. No, por favor. Sabemos que, bueno, se levantan temprano y comienzan a trabajar temprano también, ¿no? Sí, y también tratamos de hacer un poco de instrucción nocturna, como es el caso de anoche en el cuartel donde nuestros jóvenes subtenientes y suboficiales y soldados se profesionalizan en esta vida militar. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Qué tarea hacen? Básicamente es una instrucción de tanque, que es el material que está dotado a la unidad, y lo hacemos dentro del marco de lo que establece nuestra ley de defensa y la Constitución Nacional en defensa de la soberanía de nuestro Estado, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, por ahí son cosas que uno no conoce, ¿no? La población no conoce que en el horario nocturno hacen estas actividades a veces. Bueno, Teniente Coronel, ¿cómo se encuentra como titular del regimiento aquí? Bueno, hace poco tiempo que vino usted ahí. Hace poco tiempo, pero es la segunda vez que estoy en Olavarría, Omar. Así que para mí es una alegría volverme a encontrar con gente amiga de la localidad y compartir este destino junto con mi gente y con la comunidad toda, ¿no? Bueno, ya se conoce con mucha gente entonces, ¿no? De aquí, más que nada, de la ciudad. Exacto, sí, hace yo 22 años que había estado acá en Olavarría y para mí es un orgullo poder estar acá y, bueno, estar a disposición mi gente, las instalaciones del cuartel para la que la comunidad pueda necesitar, ¿no? Uno de los cambios que ha encontrado seguramente usted desde que estuvo la otra vez ahora es que el regimiento hace trabajos afuera como empresa, bueno, con el municipio, firma convenios, ¿no? Actualmente hay un convenio que la municipalidad firmó con el Escuadrón de Ingenieros Blindados 1, donde se hacen trabajos de remoción de escombros. Es una tarea que está enmarcada dentro del apoyo de la comunidad, que es una de las tareas, misiones subsidiarias del ejército. Y el regimiento, en una menor escala, también brindamos apoyo a las distintas escuelas que nos solicitan algún pintado o refacción menor que pueda estar a nuestro alcance, ¿no? Este convenio tiene que ver con, limpieza de terrenos particulares que el municipio lo va a hacer a través de ustedes, ¿cómo es? Sí, es un convenio que la municipalidad firma en aquellos lugares donde cree la municipalidad conveniente la urbanización y mejorar las condiciones de habitabilidad y del medio ambiente, y la gente de ingenieros con sus máquinas que son apropiadas para esa tarea realizan este trabajo. Bueno, otro tema, el principal, podríamos decir, para hablar de esta mañana también tiene que ver con el ingreso de voluntarios. ¿Cómo está eso, Teniente Coronel? El ingreso de voluntarios, tenemos las previsiones para el mitad del mes de mayo, donde se aprovecha la oportunidad para convocar a aquellos jóvenes que con el secundario completo y tengan 18 años y quieran incorporarse a nuestras filas, pueden concurrir al regimiento y anotarse. Allá se le hace una revisación médica previa, donde se les determina si son aptos o no para las exigencias físicas y de la vida de campaña. Y está abierta para los dos sexos, porque es una política de género que fue impulsada a través del Ministerio de Defensa de igual de oportunidades, igual de exigencias para las mujeres, ¿no? Y a nosotros nos es justo tener personal femenino, como también masculino, que es especialmente apto para las secciones de tanques, ¿no? Teniente, ¿cómo le va? Buen día. ¿Están planeando alguna especie de promoción? Yo recuerdo que hace un par de años incluso hasta habían llevado soldados aquí al Teatro Municipal para justamente promocionar el ingreso al ejército. En estos momentos estamos muy bien con la gente que se ha ido anotando, porque el año pasado no hubo incorporación de soldados voluntarios. Por eso, a través de este medio que llega en forma masiva a la comunidad, todo aquel joven que quiera acercarse al regimiento se anota y ya entra en el proceso de selección. Teniente Coronel, yo sé que son temas que por ahí quizá a ustedes no les gusta abordar, pero el año pasado sabemos que hubo algunas complicaciones presupuestarias por el tema del ingreso, que no se había podido llevar adelante constantemente. ¿Ahora este año está asegurado el ingreso al ejército? Sí, este año en el mes de mayo, porque, bueno, la gente a veces entra y se va de baja por otra propuesta laboral o por X motivo y disminuyen los efectivos. Entonces es necesario volver a ese nivel de efectivos para completar nuestras dotaciones, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ve en los jóvenes que están ingresando? ¿Se advierte una verdadera vocación? ¿Se lo está tomando más como por ahí alguna salida laboral, ya que obviamente hay una contraprestación económica, ¿no? ¿Verdad? Por ser soldado voluntario. Exacto. Bueno, el universo es muy amplio, ¿no? Hay gente que va por primera vez, descubre lo que es la vida militar, hace los ciclos que le corresponden de adquirir conocimiento militar y después rinden a los institutos de formación, llámese escuela de suboficiales o el colegio militar. Y hay gente que, bueno, que lo ve como un trabajo, pero que cumple satisfactoriamente todas las exigencias que se le imponen, ¿no? Uh-huh. Así que el universo es amplio y todos son bienvenidos. Uh-huh. Como voluntario, recordamos cuánto tiempo se puede estar allí. La edad límite es hasta los 28 años, que es un contrato que se firma con la fuerza. Es decir, que un hombre puede entrar tranquilamente a los 18 y tiene 10 años de vida útil con sus aportes jubilatorios, su obra social, y bueno, y toda la enseñanza y aprender un oficio también, porque bueno, no solamente son los tanques, sino que hay una serie de talleres o de apoyo logístico que ahí el hombre puede llevarse un oficio tranquilamente. Teniente Coronel, sabemos que el ejército es conocido también por la formación quizá en otras áreas un poco más técnicas, como lo que es la administración contable y demás cuestiones, no quizás justamente en Olavarría, pero por ahí se puede manejar ese tipo de cuestiones de formación a nivel país, se puede trasladar de sede, por ejemplo. Sí, exacto. Bueno, la administración contable del ejército está incluido lo que es dentro de la Administración Pública Nacional. Uh-huh. Es decir, que todos los registros, contrataciones, licitaciones públicas que se realizan están registradas a través de online con el Ministerio de Economía. Y la gente, bueno, sí, se profesionaliza. Tenemos especialistas en esa parte contable. Bien, perfecto. Bueno, teniente. No, la pregunta es que hay mucha gente por ahí civil que le gusta conocer el regimiento, le gusta ver cuando allí hay distintas actividades. ¿Lo puede hacer eso, teniente coronel? Tranquilamente. Nosotros hace 70 años que el regimiento está acá en Olavarría, lo cumplió este año. Tenemos un museo que cuenta un poco la historia de cuando se inició y cuando vino acá a Olavarría. Para nosotros es un gusto que la comunidad, colegios, instituciones, organizaciones o ONG nos visiten. Que las puertas del cuartel están siempre abiertas para cualquier necesidad. Perfecto. Teniente Coronel, le agradecemos mucho que nos haya atendido y poder tener esta charla con usted. Gracias por su amabilidad y estamos a su disposición.